Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y un poquito fuera de horario, pero pues mil disculpas. Ya saben, esto de las comunicaciones y de todo vía carretera, pues se complicó un poquito el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues ya estamos aquí, listos aquí en la Voladora Radio para poder llevar a cabo este programa. Sin duda, yo creo que va a ser un programa muy interesante. Muchas personas pues decidieron oírlo. Van a escucharlo y ojalá nos puedas por ahí enviar un mensajito al WhatsApp del 5540-615459. Es el WhatsApp de La Voladora Radio y con mucho gusto pues nosotros estaremos aquí recibiendo pues tu mensaje a propósito del tema de hoy. Hoy vamos a hablar del círculo de la violencia. ¿Qué es el círculo de la violencia? Hace unas semanas tuvimos la oportunidad como de estar viendo de dónde nacía la violencia, cómo es que se generaba y pues la conclusión de manera general es que pues no encontramos los mecanismos de expresión como para poder decir cómo nos sentimos, cómo pensamos. Vimos la importancia de los sentimientos y de las emociones. Los sentimientos, bueno, pues muy de la mano con las emociones, porque básicamente la emoción es la forma en la que nosotros exteriorizamos esos sentimientos, ¿no? Y muchos de nosotros, hoy que vamos a hablar de la violencia, pues a veces vivimos como frustrados, enojados, tenemos por ahí algo atorado desde la infancia y no lo platicamos. Decidimos no platicarlo, a lo mejor por conceptos en el caso de los hombres, porque los hombres no lloran, o porque pues muchas veces no nos permitieron socialmente pues como poder expresar. A un hombre anteriormente no se le permitía llorar, ahora pues es algo tan natural, en donde también pues nosotros hemos abordado el tema de una manera en la cual pues nos consideramos y nos respetamos como hombres al expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Y pues llorar, pues digo, es un sentimiento que finalmente pues nos permite desahogarnos de cierta manera, ¿no? De alguna forma, fíjense nada más lo que son las cosas. Hay una metáfora en la funcionalidad del cuerpo humano, ¿no? O sea, lloramos, estamos tristes y lo expresamos a través de sacar algo, que en este caso pueden ser las lágrimas, pero también tiene que ser a partir de sacarlo, a partir de nuestras palabras, como para poderlas exteriorizar, que otros nos puedan entender. Generalmente cuando alguien se acerca en asesoría conmigo o con otras personas, lo que intentamos es justamente, ¿no?, promover que la otra persona hable, que se dé cuenta de que hablarlo, el problema que sea, independientemente de qué nivel, pues se tiene que platicar. Hay personas que tan solo con platicar se dan cuenta que pudieron entonces exteriorizarlo y así sacar un poco del dolor que estaban por ahí sintiendo. Y el hablar hoy de círculo de la violencia, pues va de la mano con eso, porque estamos viviendo en un mundo muy violento, donde nos paremos, incluso ahorita, ¿no?, viniendo en camino, me doy cuenta, por ejemplo, en una caseta, me doy cuenta que desafortunadamente, bueno, pues toda la gente se está peleando, se meten, pocas casetas abiertas de cobro y entonces se convierte ahí como en un caos. El problema es la respuesta que tenemos nosotros los conductores al desesperarnos, al enojarnos con el otro, que si ya se metió, que no me dejó pasar, que por qué no deja pasar uno por uno, que por qué no hay alguien que organiza. Bueno, Desafortunadamente, los sentimientos no los podemos hacer a un lado. Sí, claro que sentimos, nos enojamos, nos sentimos impotentes, nos da rabia desde luego a la injusticia, y sobre todo siempre queremos como que todo esté súper organizado, y la realidad es que bueno, pues todavía no tenemos ni siquiera la infraestructura humana pensante para poder hacer eso, porque si tú ves la realidad, te vas a dar cuenta que desde hace 20, 25 años la misma forma sistemática del cobro de las casetas, aun cuando ya hay algunos que pues la famosa llave, que es nada más vas, te presentas, te detectan que tienes este crédito o saldo y te dejan pasar. Ni siquiera eso ha podido acabar con el tráfico en las casetas. Y hay enojo. Yo veía a un lado de mí como dos personas empezaban a discutir e intentaban salirse del carro y de pronto empezaron a decirse cosas y dije, bueno, pues sí se van a dar, ¿no? Finalmente ni uno de los dos hizo nada. Tiene que venir una autoridad como para ver si no hay mayor problema, y entre ellos se pueden arreglar, creo yo que así piensan. Entonces se acerca un policía y ya ven que viene, y pues ya cada quien se mete a su carro. De hecho, el policía les gritó desde lejos cosas, les gritó muchas cosas, y bueno, no sé exactamente qué les dijo, pero vamos, estamos por ahí como en un mundo muy violento, ¿no? Y de la mano con que ya habíamos tenido una planeación para este programa de hablar de violencia, pero nosotros queremos hablar de la violencia conyugal, de la violencia en la pareja, que también ya está muy marcado. Regularmente suelo pedirte que hagas un acto ahí como de reflexión, ¿no? Que pienses dónde está la violencia en tu entorno. Si está muy cercana en la familia, si está con el vecino, si está quizá a lo mejor con alguno de tus hijos, de tus hijas. ¿Qué pasa cuando se presenta un acto de violencia? ¿Qué haces tú? ¿Te quedas callado? ¿Evitas la situación? ¿Intervienes? ¿De qué forma intervienes? ¿Tratas de meterte en medio y ennoblecer a las dos partes? ¿O te metes en medio y te pones a favor de alguien y también golpeas, gritas, amenazas? ¿Qué sucede? ¿Por qué nosotros no podemos tener una respuesta positiva ante el enojo, ante la frustración y la impotencia? ¿Qué es lo que nos lleva justamente al enojo? Y el enojo es como si fuera la antesala de la ira. La ira ya es cuando tú, este sentimiento de frustración, de impotencia, muchas veces la conviertes ya en un acto violento. Es decir, la emoción, la forma en la que estás sacando ese enojo, pues se convierte ya en aventar, en empujar, en gritar, en amenazar, en controlar sobre todo. Y si hablamos de pareja, pues podríamos decir que cuando estamos nosotros en esta relación con otra persona, pues nosotros en teoría se supone que conocemos al otro, ¿no? Pero ¿cuántas y cuántas parejas no se conocieron ni siquiera en lo más mínimo en este asunto del enojo? Cuando se es novio, cuando están estos procesos del noviazgo, pues conocemos a una persona. Y esto está dicho no nada más por mí, sino por libros, por grupos de autoayuda. Y a veces no lo podemos y no lo logramos identificar, porque en el noviazgo pues la verdad es que suele ser todo como una especie, no sé, de algo disfrazado, algo enmascarado. Las dos personas en el enamoramiento pues se ilusionan tanto que no logran ver ese enamoramiento. Ya hemos hablado aquí también de qué pasa químicamente dentro del cerebro, cómo se dan esas cosas y cómo este tipo de situaciones a veces nos hacen minimizar las cosas que son de importancia para poderlas pensar. Si es que yo voy a tener una relación con alguien, una relación a futuro en donde voy a formar una familia y una pareja, pues podríamos incluso tratar de advertir desde antes pues cómo va a ser el otro, ¿no? Muchas veces en el noviazgo, a mí me da gusto que a veces los novios pues tengan problemas y dirán, ¿cómo, Miguel? O sea, que no, las situaciones que no tengan problemas. No, yo pienso que desde luego pues problemas a cierto nivel, ¿no? Como es en el caso de estas parejas, pues ojalá y pudieran tener problemas como para ver qué tanto pueden resolver un conflicto pequeño o qué tanto lo pueden hacer en grande. Me daba risa hace un par de horas que veía yo en esto del TikTok a un niño. Dice el TikTok, dice, no, desde chiquito ya es tóxico, ¿no? Y es un niñito que aparentemente va con su hermana y a la hermana le aventan como que de una moto, un piropo, no exactamente, no sé qué le dicen, y el niño le viene alegando, y es un niño como de unos 7, 8 años que le dice, ¿y tú para qué los ves? ¿Y para qué les contestas? ¿Y para qué te vistes así? Y entonces la muchacha se ríe, desde luego le da risa, dice, oye, dice, estás mal, dice, estás bien chiquito, dice, ¿por qué eres tan celoso? Dice, no, no soy celoso, dice, ahora yo ni les dije nada, ellos me gritaron, sí, dice, pero tú te sonreíste. Dice, es más, hasta te mandaron besos, dice el niño de 7, 8 años. Me imagino que debe ser su hermana. Entonces, fíjate, ¿no? De veras que también en esa parte hay escuela para este asunto de la violencia, del control y del poder sobre el otro, sobre todo de hombres a mujeres. Ya también se da de mujeres a hombres, ya también es más común. Por ahí, quizá a lo mejor sí estamos teniendo una igualdad en algunas cosas, pero no, en eso no nos igualen, porque muchos hombres estamos tratando de salir de este asunto de generar violencia, de practicar la violencia, y muchos lo han logrado. Me consta a mí que hay muchos papás que de verdad han reconocido que han estado equivocados en muchas cosas, sobre todo en el control hacia la esposa. Y bueno, pues han tenido la oportunidad de reflexionar y entonces darles un cambio a sus parejas y a su familia. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿por qué en la sociedad estamos como muy atorados en esa parte? En esta reflexión que yo te pedí hacer, pues, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿qué pasa con el vecino? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué hemos estado dejando de enseñar los padres? No se trata de que también seamos extremadamente buenos, ¿no? Creo que la vida debe tener cierta variedad en el sentido de no agresión hacia el otro y de respeto, sí. Pero también, bueno, pues a veces va a haber problemas y pues, alguien va a gritar, pero tiene que tener la inteligencia como para poder lidiar con sus emociones, reconocer primero en qué situación se encuentra y entonces a partir de ello, bueno, pues poderlo hablar, poderlo platicar, pero como en un asunto de paz, de no problemas. Y esto pues ayuda y favorece demasiado a que nosotros pues también contribuyamos a ello. ¿Qué mejor que una mujer pudiera tener la libertad de decir, sabes qué, no me gusta que me grites, no me gusta que me controles, no me gusta que me digas cómo me tengo que vestir, ni tampoco a quién sí le debo hablar y a quién no? Todas estas formas de violencia que pareciera para algunos que es natural, escuché hace poco en un grupo que tenemos de mujeres violentadas decir, oigan, pero pues es que eso no es normal, o sea, que el hombre tenga ese derecho de controlarlos porque ellos son los que pagan. No, la verdad es que no. Esta mujer nos decía, pues yo siempre tuve esa idea y de verdad estoy convencida que debe de ser así. Le decían las compañeras, no, estás equivocada, esto no es así. O sea, la igualdad tiene que ver con los mismos derechos para uno y para otros. No violencia, no golpes, no violencia verbal tampoco ni psicológica, no violencia sexual desde luego. Y es que si nosotros no empezamos como padres de familia a ayudar a nuestros hijos, a tratarlos de convencer y enseñarles, desde luego con palabras y con el ejemplo, de que la violencia no es un mecanismo sano para ninguna relación, pues entonces nosotros no vamos a poder esperar que más adelante ellos no tengan una vida equivocada. Y sobre todo, bueno, pues una vida en la cual pues sea en plenitud el amor que pueden profesar para otro o para otra. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por estar ahí. Y pues también agradecer, tenemos un agradecimiento para pues toda la sociedad de aquí de Amecameca y pues a todos los pueblos que se visitaron durante esta jornada pasada de las elecciones. Creo que hubo una paz, la verdad muy, se respiraba paz y desde luego, bueno, pues qué bueno que hubo pues pocos incidentes, no creo que pasaron a mayores, pero pues gracias por escuchar también La Voladora Radio, que pues como sabes, cada que hay elecciones te llevan pues todos los pormenores de la jornada y sobre todo, bueno, pues si hay algunos incidentes, pues también ayudan a comunicarse con toda esta comunidad de aquí, de Amecameca y los pueblos de alrededor y hasta donde llegue nuestra señal, ¿verdad? Porque también hubo datos de otros municipios que quizá a lo mejor dirías, bueno, ¿y por qué también hasta allá? Pues si hasta allá se puede cubrir, pues así se va a cubrir. Así es que muchas gracias a toda la gente de Amecameca que pues estuvo escuchándonos ese día de la jornada electoral. Bien, y por otro lado también agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ellos por el momento están ofreciendo una orientación gratuita telefónica. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco de Neuróticos Anónimos pues te brinda un número telefónico por si quieres tener una orientación gratuita de 7 a 20, 30 horas. El número telefónico es el 55 30 92 12 46. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Muchísimas gracias. Pues estamos pues recibiendo aquí unos mensajitos, ahorita los vamos a leer, pero quiero continuar con este asunto de que nosotros estamos pues hablando hoy de justamente del círculo de la violencia. Este círculo de la violencia, pues es importantísimo reconocerlo para poder ver las fases, ¿no? Muchas veces cuando nos consultan nos dicen, oye Miguel, fíjate que tengo este problema, ¿no?, de violencia. Me pegó mi esposo, me pegó mi esposa, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer en realidad, ¿no? A veces es la consulta más por un asunto emocional que por un asunto material, porque a veces ese se resuelve con el cobijo de la familia, se resuelve con el cobijo de un amigo, de una amiga, y bueno, esa parte a veces no se le da tanta importancia. Vamos, no se consulta muchas veces para eso. En algunos casos sí, pero mayormente es como este asunto emocional, ¿no? De cómo me siento después de que me golpeó, cómo me siento después de que me corrió, ¿cómo me siento después de que me abandonó? Bueno, a veces, ¿cómo me siento hasta de que vino y me metió otra mujer a mi casa, ¿no? De que me abandonó, de que me dejó en la calle, de que no ve por sus hijos, de que por qué no me pasa dinero. Todo este tipo de temas, pues, se hacen presentes muchas veces en la consulta. Y hoy hablar de cuál es el círculo de la violencia, por qué se da este círculo de la violencia, ya hablamos de que pues muchas veces tenemos traumas en la vida que pues no las platicamos. Si de paso tuvimos ejemplo de nuestra familia en donde también se ejerció la violencia entre los miembros de la familia primaria, hermanos, primos, papá, mamá, de cierta manera es información visual que se nos va quedando por ahí grabada, más cuando son niños muy pequeños. Hay, por ejemplo, los niños suelen tener ahí como varias formas de tener una respuesta a la violencia, ya sea de mamá a papá o de papá a mamá. Y algunos les llaman los niños a que se adaptan, los adoptadores se llaman, porque suelen ver la violencia de una manera en donde dicen, ¿sabes qué? Yo me tengo que adaptar a esto porque de otra manera no encuentro solución para poderlo hacer. Y se involucran tanto y de manera emocional que normalmente los hijos que van como en medio de todos los hijos, a veces les llaman los hijos sándwich. Puede ser que haya tres, y al que me refiero pues, es el número dos, suelen como que ser más solidarios con los padres o con las madres que son violentadas. Son los primeros que solicitan, porque como que entienden mejor, tienen una característica muy especial, que son como muy sentimentales, que tienen una madurez precoz cuando hay alguna forma de violencia. Y fíjate que hay una cosa muy curiosa. Estos niños suelen rogarle a la madre que se vayan, que ya no permita más violencia, que ya no permita que se le pegue. Son niños que intervienen, a lo mejor los otros no. Entonces, los niños que se adaptan, pueden ser que se adapten de esta manera, como a lo mejor viendo la violencia como algo natural, pero siempre estos niños que están como en medio, aun cuando intentan adaptarse, en realidad se vuelven como los niños defensores. Es decir, son los que buscan una mejor conciencia, los que buscan ennoblecer, los que a veces se llegan a meter entre en medio de los trancazos, valga la expresión, y empujan a mamá para un lado y empujan a papá para el otro, regañan a papá si es que él es el que está violentando físicamente, lo empujan, también les tocan sus golpes, pero ellos están como en este afán fuerte de querer defender a la madre. Hay otro tipo de niños en donde son aquellos que no les importa. Se dice, ay, ¿sabes qué? Pues peleense ustedes, son cosas de ustedes. Yo también me adapto de esa manera. Y pues bueno, oye, que tu mamá le pegaron el día de ayer. Ah, sí, mi papá le pegó. El niño del medio, el niño que te digo que se adapta, pero que suelen ser niños de ahí como niños sándwich, son los que más tienen comprensión. A veces también los niños mayores tienen como este asunto de haber visto tanto tiempo a la madre ser violentada, y muchas veces lo que hacen es intervenir más. A veces se llegan a pelear con el papá, o en su defecto hay un fenómeno muy curioso. Estos niños suelen como tener este legado de tener ahí como una conciencia en cuanto a que el padre tiene razón, si es que es el padre el que golpea, y muchas veces son la extensión del violentador. Y tú dirás, ¿cómo, no? O sea, si supone que está viendo que es violencia y que le duele que le peguen a la madre, ¿por qué él continúa con eso? Porque hay una lealtad. En el fondo hay una lealtad. Y entonces me ha tocado ver cómo, por ejemplo, hay parejas que se separan, ¿no?, por violencia. Pero a veces se va uno, el esposo, generalmente, pero se queda el otro. Y el otro es el niño mayor. El niño mayor le encarga a aquel que se fue que vigile a la madre, que vea qué hace, a quién le habla. Hoy, pues con las redes sociales, con quién se está mensajeando, le revisan el Facebook. Y es un niño que de verdad es simplemente la réplica de aquel que se fue. Ya a veces los niños más pequeños pues suelen como también decidir a quién apoyan. ¿Al mayor? O deciden cómo ver por los más pequeños. Pero finalmente los hijos pues tienen un sufrimiento. Por otro lado, también hay niños los que omiten todo. Son aquellos que guardan silencio. Son aquellos que no dicen nada. A veces para la familia que se separa, pues este tipo de actitud los mantiene como muy tranquilos. Porque papá se fue, mamá se quedó, pero pues suelen platicar y decir, bueno, ¿y cómo está el niño o la niña? Aquel que juega el papel de omitir cosas, dice, pues en realidad ya ves que no da lata, no dice nada. Pero la verdad es que cuando uno trabaja ya con estos niños, se da uno cuenta que es el que está más afectado. Porque justo eso, no dice nada. Siquiera el mayor, pues en la separación, ese niño que a veces toma la decisión de jugar el papel del padre, pues a lo mejor expresa controlando, gritando, repitiendo las mismas frases, las mismas palabras que su padre le decía a su madre. A lo mejor el de en medio también expresa, metiéndose, empujando, ennobleciendo, rogándole a la madre que por favor ya se vayan de ahí, un día te va a matar. Y estos niños que son los que omiten, los que deciden tomar ese papel, pues se quedan muy, muy atorados. Y suelen ser también niños que en un futuro también ejercen la violencia. ¿Por qué? Porque nunca pudieron expresarlo. Entonces puede haber de uno u otro lado, ya sea mamá o papá, pues asuntos justamente de no expresión de cosas y de situaciones. Si un papá o una mamá en su infancia vivieron pues con un trauma, porque a lo mejor vivieron violencia, porque a lo mejor tuvieron alguna pérdida, porque a lo mejor no pudieron estudiar, porque a lo mejor fueron abusados sexualmente. Muchas veces en la terapia se encuentran los profesionistas, a veces también me toca consulta con ellos y descubrimos ese tipo de mecanismos ocultos que jamás se han platicado. Y entonces el que el papá haya abusado de un hijo o que la madre haya omitido esa situación y al contrario ya le haya favorecido a aquel abusador, pues que los niños estuvieran a su disposición, es decir, que la madre se quedara callada, pues son cosas y son traumas que la verdad pues uno nunca las saca. ¿Qué sucede? Pues sucede que en una de esas pues intentas sacarlo pues a como dé lugar, ¿no? Digo, De ahí empiezan justamente los odios hacia los hombres y hacia las mujeres. Lamentablemente más hacia las mujeres, lo hemos visto. ¿Cuántos feminicidios no ha habido? Por personas que tienen atorado algo y que solamente desarrollan mecanismos o se sienten satisfechos, molestando y violentando a mujeres, buscando la forma de cómo atraparlas, pues a veces hasta lamentablemente robárselas, para poder tratar, se dice los que saben profesionalmente en este tema, que están intentando rescatar algo o acabar con algo, ¿no? Entonces, gente que ahora en los medios de comunicación, sobre todo visuales, en donde se maneja la noticia de una manera en donde el feminicidio se está convirtiendo, pareciera como en algo natural, que no lo es, que es lamentable, que todos como organización social tendríamos que poner de nuestra parte, ser vigilantes. Está mal decir de nuestras mujeres, porque bueno, ahí caeríamos ya en otra situación diferente, sino de las mujeres de nuestra comunidad, de cuidar a nuestras hijas, de enseñarles cómo cuidarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Terminamos siendo violentos no nada más hacia el interior de nuestra familia, sino también hacia el exterior. De ahí pues se desarrollan patologías mismas como la misoginia, este odio hacia la mujer, ¿no? Y en donde vemos familias que hay hombres que odian no nada más a su esposa, que odian no nada más a sus hijas, odian a todas las mujeres y buscan los mecanismos justamente como para dañarlas y maltratarlas. Y de ahí toda una derivación de la violencia. El poder y el control es como el punto base para alguien que violenta a otro. No debería de ser, pero lamentablemente lo está haciendo. ¿Y cómo se da este círculo de la violencia dentro de un lugar? Pues justamente es aquel que no habló, que no ha dicho nada, pues siempre está como en el filito de la navaja con sus emociones. Como que cualquiera, hasta porque le pasó la mosca, pues intenta ahí tratar de lidiar con eso, no puede y es violento. Seguramente tú has oído hablar de gente que con tantito ya aventó, ya golpeó, ya dijo hasta de más. ¿Por qué? Porque lo traen ahí como en la puntita de la lengua. Eso no dicho ahí lo traen. Pero han encontrado un mecanismo de que cuando lo expresan a través de golpes o psicológicamente hacia el otro, entonces se sienten satisfechos. ¿Qué sucede en realidad? Bueno, pues hay un momento de tensión. Este momento de tensión pues tiene que ver muchas veces en el caso de la pareja, pues tiene que ver con un asunto ahí medio, pues poco de entender, ¿no? Es que es este asunto de la tensión, es como el primer paso. La tensión es lo que se genera en una relación, una mujer violentada puede identificar esa tensión que ya está en la pareja a partir de que hizo algo o dejó de hacer algo que no le parece, o que está mal, o que se salió de contexto y que no le puede dar una atribución de que pueda tener una iniciativa. Si lo hizo mal y no lo hace como el violentador, entonces se enoja y ahí viene un cuadro de tensión. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Ya este es nuestro último bloque. Y bueno, estábamos hablando de este mecanismo que a veces sigue en la violencia, ¿no? En la pareja, sobre todo de manera, una relación conyugal. Pues la primera es la tensión. Y la tensión se convierte en un asunto en donde te decía, algo está sucediendo, que el violento no se siente satisfecho con el entorno, sobre todo con la pareja, sobre todo con los hijos. Aun cuando él tenga parte de equivocación en esto que te estoy comentando, pues él no lo va a reconocer. Entonces, este asunto de la tensión la identifica generalmente la pareja y sabe cuando el otro se va a enojar y cuando de pronto empieza ahí como a enfurecerse, a perder la razón, a no escuchar, a no ponerse en el lugar del otro. Y entonces, por más que la pareja intente calmarlo, guarde silencio, quiera lidiar un poco, ¿no? A mí me llama mucho la atención una cosa, ¿no? En los grupos en los que trabajamos con mujeres violentadas, el lenguaje que hay dentro de la atención es como hablar con mucho cariño. Pero detrás de esas palabras con mucho cariño, como, no sé, Miguelito, mira, escucha, por favorcito, este tipo de diminutivos que escuchamos, es justamente detrás de ello hay una especie como de ruego, ¿no? De por favor, no me vayas a hacer esto. Entonces, viene este asunto de la tensión y se llega a un punto en donde nada lo convence al violentador. ¿Y qué hace? Pues justamente eso, empezar a violentar, a agredir verbalmente, a decir lo que él considera que es la otra persona, el reconocimiento de no de lo bueno, sino de lo malo, de inventar cosas. Empieza este violentador a decir muchísimas cosas que están fuera de lugar y de pronto se convierte en esta tensión se convierte en violencia. Todo eso que está sintiendo seguramente no es muy consciente el violentador, pero es el resultado de todo lo anterior, pues se convierte en ira y entonces dentro de la ira ya no hay razones, ya no hay quien lo detenga. Por más que intervenga un hijo grande, menor como sea, pequeñito, ya no hay nadie. Y entonces se volca el agresor, en este caso estamos hablando de cuando lo hace con una mujer, se volca, la golpea, la avienta, la insulta. Generalmente, pues está mal decirlo, pero la golpea de tal manera en donde tiene que entender. Muchas veces el violentador dice, es que tiene que entender, es que no entiendes. Y pues yo creo que sí, ya en ese momento es donde se tiene que pedir ayuda. Pero a veces hay un fenómeno ahí muy raro en donde muchos critican a las mujeres que son golpeadas y las critican de una forma en donde la verdad no tienen un conocimiento real de la situación. Pero hay quien dice, ¿y por qué te dejas? ¿Y por qué no te sales? Y ante una sociedad como la de hoy, quizá a lo mejor haya más ayuda, pero décadas anteriores no la había. ¿Qué sucedía? Pues se tenía que hacer bolas, porque ella sola, porque en realidad ni siquiera la familia la podía apoyar, porque estaban como en la misma frecuencia social, ¿no? De que es que esa es tu cruz, tú tienes que cargarla, no te pasó nada. Yo recuerdo mucho cómo había mujeres que habían sido violentadas y estando frente a la madre decía, ay, ese ojo morado se te va a quitar rápido. Y de verdad a mí me daba una especie como de frustración, enojo, la verdad mucho enojo que se pudiera decir eso. Hoy en día, bueno, ya hay asociaciones en donde también se puedes acercar, pero aún así la mujer que es violentada recibe una cosa de una manera gratuita, que es la amenaza, ¿no? Porque ella no se lo buscó y el otro le otorga el derecho de sentirse muy mal. Y aún así no logra, dentro de toda esta confusión de los golpes y todo, tratar de entender algo. Y el violentador siempre va a tener un mismo punto de vista y un mismo criterio. Así es que viene esta parte de la tensión, viene esta parte de la violencia, y al final viene este asunto de la luna de miel, ¿no? Y en la luna de miel es donde pues hay un arrepentimiento, se reflexiona, entre comillas, por qué hice cierta cosa. por qué pegué, por qué aventé y todo. Pero pareciera que el violentador conoce al 100% cómo es su pareja y sabe, tiene una información predeterminada de que a la que acaba de violentar, sabe con qué volverla a reconquistar. Hay quienes, bueno, pues hasta las llevan a comer, les compran cosas, les prometen, les juran, hablan de su arrepentimiento, les lloran enfrente, se les hincan. Pero si dentro de este círculo de la violencia tú te has identificado y tienes la necesidad de regresar, de volver, porque pues finalmente a lo mejor así amas a alguien, lo ideal es primero tener una terapia de pareja, que él o ella pues tengan, estén dentro de un grupo de hombres violentadores o de mujeres violentadas y mujeres que también violentan, y entonces tener una recuperación personal. Hablar del pasado, hablar de lo que me pasó cuando era yo un infante, cuando era un joven, hablar de las cosas que nunca he podido mencionar. Quizá podemos venir de modelos de familia en donde pues, la violencia se convirtió en algo natural. Sin embargo, no es justificante para ejercerla contra una mujer, ni contra los hijos, ni contra nadie. Y como les digo, pues muchas veces ya hoy en día hay mujeres que violentan, y sí, he visto muchas mujeres violentas. Me decía un amigo, me decía, es que Miguel, tú sabes que a mí me gusta pelearme en la calle, y bueno, pues ya no tanto, dice, porque tengo hijos, dice, pero ahora le tengo más miedo a una mujer que esté enojada y que sea violenta que a un hombre. Y es que, bueno, pues sí, la sociedad nos está enseñando también que hay mujeres que se han descontrolado. Sin embargo, pues no tendría que haber violencia ni para uno ni para otro, ¿verdad? ¿Dónde tomar terapia? Bueno, pues hay muchísimos lugares. Nosotros también en Escuela para Padres, pues podemos apoyarte y podemos orientarte o canalizarte con alguien para que puedas entender cómo es la violencia, cuáles son sus formas, qué es lo que puedes tú... Ayudarte sobre todo para poder tener nuevos argumentos, nuevos recursos. Alguien me preguntaba hace como unas 2 o 3 semanas, dice, Miguel, es que voy a regresar con mi esposo después de un año. Aparentemente él cambió, pero la última vez que nos vimos, porque le hablé a alguien, se alteró demasiado. No hizo nada, pero yo vi cómo se alteró. ¿Crees que haya cambiado? Digo, pues es que tú tienes un conocimiento mayor de él. ¿Cuáles eran las características que él tenía cuando se enojaba? Pues justamente las que me demostró. Ahora no dijo nada, ahora se puso muy, muy rojo, pero vi cómo maltrató estábamos comiendo y vi cómo maltrató a la persona que le estaba cobrando, ¿no? Entonces, sí debemos pensarlo mucho. Si vamos a regresar después de haber tenido tanta violencia, pues sería importante pues que nosotros lo revaloráramos. Ojalá y este tema, bueno, pues haya servido para ti. Espero que pronto ya se abran en las escuelas, salones para que nosotros podamos entrar. Y estamos ya platicando en eso, ojalá y se pueda dar, aun cuando la indicación es que todavía no se puede. Pues bueno, nos vamos y ya el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, pues estaremos de nueva cuenta aquí en los micrófonos de La Voladora Radio. Y pues quiero mandar un saludo de verdad con mucho aprecio y con mucho cariño y mucho respeto para una gran amiga que vive en Valle de Chalco. Adi, muchísimas gracias por escucharnos y de verdad pues ya nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias de verdad. Y pues a Rocío en la cabina, muchísimas gracias Rocío. Nos vemos dentro de 8 días en jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable.